Estamos con don Francisco Cantoral Huamaní en la conexión telefónica desde La Merced, en Junín. Él es el coordinador del Foro Regional de la Selva Central. Y él tiene una opinión que parecería interpretar a la región en torno a lo que se ha llamado la ley de la selva, por la cual el perro del hortelano moriría y la selva sería rematable al martillo, según la prédica del doctor Alan García. Buenos días, señor Cantoral, ¿qué nos tiene que decir respecto de este proyecto? Buenos días, señor César Hildebrand, un saludo fraterno al pueblo de Perú. Bueno, y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, los pueblos de la selva central, después de conocer muy ampliamente esta ley de la selva, que todavía ha sido aprobado en el último día del gobierno de Alejandro Toledo, pero que ha entrado en vigencia ya con el gobierno actual, el gobierno aprista, ¿no es cierto? Se ha preocupado, y los dirigentes de base nos hemos preocupado también de informar, de documentar a los pueblos de la selva central en los diferentes foros, y finalmente en la primera cumbre amazónica realizada en el mes de febrero en la ciudad de Pichanaki, donde han asistido las organizaciones del pueblo más importantes de toda la Amazonía, como el Frente Patriótico de Loreto, el Frente Fense de Lucayali, el Frente Fense de Madre de Dios, entre otros, donde se ha tomado una serie de acuerdos. En primer lugar, rechazar contundentemente la pretensión, ¿no?, la intención del gobierno de Alan García de poner en subasta nuestra Amazonía a favor de grandes capitales extranjeras, y pedir la derogatoria de la ley 28852, precisamente la ley de la selva, la ley de promoción de inversión privada y reforestación y agroforestería, y el archivamiento de los proyectos de ley, la 840, ley de la selva, la 1770, que pretende expropiar las tierras, la 1992, fraccionamiento de la unidad de las comunidades, con esto pretenden desaparecer las comunidades, ¿no?, que son ancestralmente milenarias, y la 2133, la expulsión de los agricultores de las tierras temporales, o sea, las restingas, o sea, cuando bajan los ríos aquí en la Amazonía, quedan grandes extensiones de tierras donde la gente puede cultivar, hasta eso pretenden privatizarlo. En ese sentido, los pueblos de la selva central están muy indignados. Como consecuencia, se ha realizado el paro preventivo de 48 horas en el mes de marzo, creo que por todos conocido, y donde contundentemente acá en la selva central, en la ciudad de Pichanaki, ha sido lo más fuerte. Y últimamente, todos los pueblos de la selva central y la Amazonía en su conjunto realizamos la segunda cumbre amazónica en la ciudad de Pucallpa. En este lugar se ha tomado una serie de acuerdos, siguiendo naturalmente con el rechazo naturalmente esto de la ley de la selva, ¿no es cierto? Hemos planteado, por ejemplo, no solamente nosotros protestamos, sino que planteamos alternativas, y como alternativa hemos planteado elaborar con los especialistas en la materia una nueva ley de reforestación y agroforestería, así como una ley de servicios ambientales. O sea, esta ley de servicios ambientales es porque la Amazonía produce la mayor cantidad de oxígeno en el mundo y además purifica, ¿no es cierto?, el medio ambiente que es envenenado por los grandes países industrializados, ¿no es cierto?, y convirtiéndola en oxígeno. En ese sentido, los países desarrollados deben pagar por este servicio que presta nuestra Amazonía. En eso consiste esta ley de servicios ambientales. Y finalmente estamos planteando la ley marco del desarrollo sostenible de la Amazonía. Todo esto tiene que ser naturalmente elaborado y planteado por los congresistas también del bloque parlamentario amazónico, señor César Hildebrand. Correcto, muchísimas gracias. Hemos estado con el señor Francisco Cantoral Huamaní, coordinador del Foro Regional de la Selva Central por Chanchamayo, hablándonos de lo que su región, o él, interpretando su región, piensan en torno a la ley de la selva. En realidad es un sentimiento bastante esparcido y en algunos sentidos casi unánime, de rechazar lo que el señor Alan García ha propuesto casi casi como una especie de subasta pública internacional de nuestras riquezas forestales y nuestra biodiversidad, etcétera, etcétera.